Un día histórico, la Universidad Nacional de San Juan, podríamos decir, a la altura de las circunstancias de un día importante para, no solamente para la provincia. No, yo creo que es un día importante para la sociedad, independientemente de qué sociedad trate. Un día histórico, segundo megajuicio, sentencia final, condena para los genocidas. Y si bien esto no trae paz ni alegría al corazón de los familiares de las víctimas, al menos lo regocija un poquito, porque en realidad, como yo lo hablaba recién con alguno de ellos, las víctimas no tuvieron la posibilidad de tener un juicio, no tuvieron la oportunidad de expresarse, fueron aniquilados directamente, y ese sentir de los familiares no se les va a ir jamás. Entonces esa tristeza se sostiene, pero al menos saben que los culpables van a pagar por lo que hicieron. ¿Podemos decir, Oscar, que hay unanimidad en dentro del colectivo que conduce la Universidad Nacional de San Juan, eso incluye al Consejo Superior, los consejos directivos, de que la universidad esté prestando, por ejemplo, el lugar para este tipo de cosas? Yo creo que sí, porque la universidad en su conjunto, más allá de ideologías y más allá de un montón de cosas, nos sentimos parte de la sociedad y nos sentimos con el deber y la responsabilidad de dar respuesta a muchas cosas que la sociedad nos pide. En este caso, nos pide ser garantes de un montón de cosas. Bueno, una forma de serlo es habiendo sido sede, digamos, de la sentencia final de estos juicios de deshumanidad. Pero creo que hay unanimidad de criterio en esto, independientemente de todo. Yo no he escuchado nunca una voz en contra de estas cosas, al contrario. Siempre ha sido a favor y en buena hora que lo hayan podido ser y lo seguiremos siendo mientras podamos, porque me parece que es muy importante, porque nosotros, como te dije recién, somos parte de la sociedad y nos debemos a ella. Y como tal, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Gracias. Era Oscar Nasisi, rector de la Universidad Nacional de San Juan.